Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en la en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando gustéis, cuando naveguéis, investiguéis por estos mundos procelosos e infinitos de internet, en fin, trabajéis delante del ordenador, no sé, pues se me ocurre, ¿no?, retocando fotos o editando vídeo, en fin, lo que mejor os plazca, mejor os venga, pues también ahí en ese momento, en la radio a la carta, en el archivo sonoro de este programa y de otros que hacemos en esta nuestra emisora Radio Crash. Y también en estos inicios aprovechamos para saludar a los compañeros y amigos de la emisora hermana Radio Nava, que redifunde este programa los martes y los sábados a eso de las 2 de la tarde. Así que un saludo para todos los que nos escucháis a través de esta emisora de Radio Nava. Y como viene siendo habitual, también ahí en internet, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis encontrar y estar al tanto de las ideas, opiniones, sugerencias y todo lo que sucede alrededor de esta emisora. Y, por supuesto, pues eso, opinar también al respecto de lo que consideréis oportuno. Y este buque sonoro que ahora se inicia y al mando de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros hoy martes, aunque a lo mejor tal vez emitamos el programa el miércoles, pero estamos saliendo al aire este martes por problemas de horarios, de ajuste, y como os decía la semana pasada, hoy vamos a dedicar esta primera parte del programa y bueno, y lo que nos lleve, vamos a escuchar este trabajo discográfico que la semana que viene se va a publicar aquí en nuestro país, pero que ya sabéis, tenemos mundos paralelos y que en otros países de Europa ha sido publicado, lo cual facilita, digamos, ya sabéis, ¿no?, el entrecomillado facilita, ¿no?, pues el que podamos tener acceso a determinadas cuestiones, ¿no? Bien, es el caso de un músico que aquí le seguimos la pista desde hace muchísimos años. Más en concreto, yo la primera pieza que escuché de este hombre, de este grandísimo músico, que es Ludovico Einaudi, No, fue allá en el año, no sé si fue en 95, 96, más o menos, por ahí, ¿no? En el siglo pasado, queda bien esto, ¿no? En un programa que, bueno, pues desapareció de la radio hace ya bastantes años, tristemente. Se llamaba Diálogos 3 y puso allí una pieza de un disco que se llamaba Estance, ¿no? Rápidamente, pues cogí un bolígrafo y me lo apunté, así donde lo podéis creer, ¿no? En la contraportada de una revista, ¿no? En un fascículo de una revista, pues bueno, allí apunté Ludovico Einaudi, La Casa Ricordi, pero Ludovico no estaba solo en aquella hoja, ¿no? Pues la tenía llena de anotaciones, sobre todo de músicos que me interesaban, ¿no? Pasó el tiempo y en el año 2000 por fin tuve acceso, digamos, habitualmente a Internet, ¿no? Me enchufé a Internet con aquellos modem que iban a 56K, ¿no? Y la velocidad de descarga, para que os hagáis una idea, estamos hablando del año 2000, ¿eh? La velocidad de descarga lo tenía calculado unos 3 megas por hora. Sí, sí, habéis oído bien, 3 megas por hora, que ahora, digamos, prácticamente, bueno, pues en 20 segundos te los ventilas, 20, 30 segundos, todo lo más, o menos tiempo, ¿no? Pero vamos, o sea, despreciable, ¿no? Bueno, pues allí no hace tanto tiempo, en ese año 2000, para que veáis un poco la evolución en lo que se respecta a las conexiones de Internet, no así en el precio, ¿no? Pues estábamos en el 2000, lo que os decía, con un módem de 56K y una velocidad estimada por mí de 3 megas por hora, y es nada. Bueno, pues lo que os decía. En ese año comencé, pues bueno, recuperé esa información y me metí ahí en Internet y encontré La Casa Ricordi, que era donde publicaba este hombre, Ludovico Einaudi, donde empezó a publicar y donde tenía varios trabajos y acto seguido, pues bueno, el resto ya os lo dejo para vosotros, ¿no? Desde el año 2000 he de reconocer que le vengo siguiendo la pista, no también tengo que contaros de que en un principio cuando escuché, creo que el primer disco que oí de este hombre era La Onda, ¿no? No sé por qué, no me acababa de convencer, ¿no? Pero ya sabéis, uno insiste y insiste hasta que le cogí el puntillo a Ludovico y desde entonces, pues bueno, pues está aquí con todos nosotros. Y varios de los discos que tengo de Ludovico e Einaudi, pues me los han traído de Italia y otros los he comprado, pues creo que era en Inglaterra. También me han traído discos de él precisamente de Francia, en fin, porque en España no se distribuía absolutamente nada de este hombre hasta hace relativamente poco, ¿no? Yo creo que, no sé, hasta el 2005, le vamos a poner la fecha aproximadamente, ¿no? 2005-2006, que comenzó, digamos, a fluirnos un poco la publicación de los trabajos de este grandísimo compositor e intérprete al piano, que es Ludovico Einaudi. Bien, lo que os decía, que me estoy aquí liando. Vamos a escuchar el último trabajo que va a aparecer en España, creo que lo van a publicar la semana que viene, o sea, en el mes de febrero, y lleva por título In a Time Lapse, o sea, que lo vamos a traducir como En un lapso de tiempo. Todo un paseo por las maravillosas y espléndidas composiciones de Ludovico Einaudi de estos últimos años, pero no adelantemos acontecimientos, así que de momento nos vamos a sumergir en toda la capacidad sonora de este hombre realmente fantástico y que con deciros pues que este es el último trabajo de Ludovico, poco más hay que decir, así que nos vamos con este tema que abre el disco, se titula Coral, así que esto es lo último que ha hecho Ludovico Einaudi. Bueno, pues en esta primera pieza, en este coral, como veis, el piano de Ludovico Einaudi no participa, pero sí de la composición, ¿no? Un tema realmente delicioso y que ya nos aventura algo de lo que luego, a lo largo de la escucha de este disco, pues podremos ir avanzando y disfrutando y dándonos cuenta de lo que hace Ludovico Einaudi. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que es precisamente pues el tema, que da título al disco, Time Lapse. Thank you. Bien, pues este era el tema que daba título al disco, al trabajo, en un lapso de tiempo. Ahí podíamos ya apreciar la inclusión de los sonidos electrónicos, de las guitarras, de las cuerdas. Un tema que encajaría perfectamente en su trabajo aquí celebrado y realmente portentoso, que se llamaba Nightbook. Ya sabéis que en ese trabajo discográfico, pues Ludovico se hacía rodear por otros cinco músicos, cuatro o cinco, bueno, porque estaban Robert o Roland Nipuk a las electrónicas, Marco de al contrabajo, un violinista y un hombre que hacía después de guitarrista y de pianista, exactamente. Formaban un quinteto contando también a Ludovico, los mismos que participan en este Time Lapse, que así se titula. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que en el tema se titula Life, Vida, y ya sabéis, ese juguetito, este instrumento de juguete, lo voy a denominar así porque nunca me acuerdo del nombre, ¿no?, que todos los críos tienen, esas chapitas de metálicas que lo aporrean con cualquier cosa y vuelve locos a los padres y a todos los que están a su alrededor. Pero bueno, Ludovico tiene a bien no volvernos locos con el sonido de ese instrumento de juguete. Thank you. Bueno, pues este tema se titulaba Vida y también, de nuevo, pues lo podríamos encajar perfectamente dentro de la estética del anterior disco de Nike Book. Seguimos, vamos con el siguiente, que es Walk, Caminar, un tema pues al piano y con otras instrumentaciones. Bien, pues un tema que acabamos de escuchar en el que los instrumentos protagonistas serán, si os habéis fijado, el piano y el cello, cosa bastante habitual en Ludovico Einaudi hasta el día de hoy. Pero en el anterior, en el live, había otro instrumento que iba a la par del piano, que en este caso era el violín, un cambio sustancial e importante, puesto que se repite en algún que otro tema más que escucharemos a lo largo en este trabajo, en un lapso de tiempo de Ludovico Einaudi. Parece que Ludovico siente la debilidad o la necesidad de buscar instrumentos, digamos, con otra tesitura o más expresivos que hasta ahora el cello. No quiere decir que el cello no lo sea, ¿no? Pero bueno, parece que Ludovico comienza a ampliar un poco más la panoplia en la cual se quiere mover. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. En este caso se titula el Discovery at Night, Descubriendo la noche, en el cual única y exclusivamente tenemos a Ludovico al piano. Thank you. Las composiciones de Ludovico Einaudi al piano solo, intimidad a raudales. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas que rompe un poco esta pausa, esta tranquilidad, pero lo rompe de una manera verdaderamente maravillosa y asombrosa. El tema se titula Rom, correr, y el tema, bueno, pues la música lo dice todo con respecto al título. Thank you. Bueno, pues este no era el tema previsto, ya sabéis, va más rápido la mente que la mano, y hemos escuchado el siguiente, el titulado más en concreto, Brother Hermano, que era mucho más suave del que yo tenía previsto, aunque tenía sus momentos de intensidad sonora. Bueno, vamos a ver si ahora nos suena realmente el que queríamos, el Room, el correr. Thank you. Bueno, pues este era el tema Run, que al final hemos conseguido que sonara. Un poco, se nos ha alterado un poco así el lo que es el orden de las canciones, pero bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, y en este caso le toca el turno al titulado Orbits, un tema realmente delicioso, precioso, en el que única y exclusivamente participa el piano. el sonido y la interpretación que ha hecho famoso, famosísimo a nuestro hombre, a este compositor italiano e intérprete al piano, Ludovico Einaudi, que cada disco que saca bate récords de ventas, sobre todo en el formato digital y también en formato, digámoslo así, tradicional. Una verdadera joya lo que acabamos de escuchar, este Orbits, en ese piano maravilloso. Bien, seguimos, vamos con el tema que lleva por título Dos Árboles, donde de nuevo el violín, entre otros, pues bueno, asume un poco más el protagonismo de la composición e interpretación de Ludovico Einaudi. Tema realmente espléndido, donde podíamos apreciar precisamente, pues eso, ¿no? Lo que era el violín, la inclusión, la utilización del violín que nos hace destacadamente en este disco Ludovico Einaudi. En los anteriores trabajos estaba su amigo Marco Decimo al contrabajo, pero ya veis que el violín va tomando cada vez más protagonismo y sin abandonar, por supuesto, esas electrónicas de los hermanos Robert y Roland Liput. Bien, vamos a seguir, pero vamos a hacer un pequeño alteración del orden. Nos tocaba le tocaba el turno a otro tema, pero lo voy a dejar para el final porque me parece realmente buenísimo y genial, ¿no? Es un tema realmente impresionante lo que ha hecho aquí Ludovico, así que lo vamos a saltar y vamos a ir al siguiente, que precisamente de nuevo vuelve a reincidir en esta pareja de instrumentos que hoy son casi protagonistas en este disco de Ludovico Einaudi. Es el piano de nuevo y el violín, y el tema se titula Waterways, o sea, canales. Thank you. Bueno, pues una pieza de violín y piano realmente impresionante, llena de sensibilidad y de buen gusto, como todas las composiciones de este hombre, de Ludovico Einaudi. Bien, seguimos. El tema que viene a continuación se titula Experience, experiencia, y aprovechamos la ocasión para comentaros una cosa, ¿no? La semana pasada os decía que este disco tenía una pequeña sorpresa. Bueno, la sorpresa es que el 19 de este mes, Ludovico Einaudi dio un concierto en su casa, lo retransmitió o lo grabó, no sé si lo llegó a retransmitir vía internet. Lo cierto es que él se grabó en su casa tocando el piano y lo ha puesto en el canal de YouTube que tiene a su nombre. Así que podéis escuchar todas las piezas de este disco única y exclusivamente interpretadas al piano por el propio Ludovico y allí en su casa, ¿no? En su casa, pues un par de focos, dos cámaras a lo sumo y él tocando espléndidamente el piano. Luego os pondré el enlace en la página principal para que podáis escucharlo. Yo no sé si el vídeo se puede descargar porque yo soy poco aficionado a los vídeos musicales, entonces, bueno, realmente tampoco me fijé en el detalle, pero tiene un agregado, tiene una propina. Si vos registráis, le mandáis un correo a Ludovico Einaudi, él os manda un enlace para que podáis bajar la canción que va a sonar a continuación, el Experience. La podéis bajar en archivo MP3 totalmente gratuito, una pequeña muestra, ¿no?, para que escuchemos y saboreemos toda la capacidad compositiva de este trabajo, ¿no?, en un lapso de tiempo. Lo último, lo recientemente publicado de Ludovico Einaudi. Bien, ¿y qué vamos a encontrar en el Experience? Bueno, pues eso, precisamente toda una experiencia, intensidad, fuerza, garra, subidas y bajadas que denotan un dominio de los tempos musicales realmente impresionantes y que iba tiempo que yo no veía a nadie que los hacía tan sumamente bien. Hay otro grupo muy famoso que luego lo voy a poner, ¿no? Más cuando acabemos con Ludovico voy a poner a ese grupo porque es una debilidad mía y también jugaba muy bien con estos tiempos de subir, de crearnos, llevarnos pues intensamente a un punto y de repente ¡zas!, lo cortaba y de nuevo volvía otra vez a surgir toda la composición y nos volvía a subir, ¿no? Las subidas y bajadas que Ludovico ya lo ha hecho aquí en algunas que otras composiciones, pero muy pocos saben hacerlo tan bien como lo hace este hombre y como lo va a hacer luego más adelante, lo podemos escuchar y saborear como es Supertramp, ¿no? Pero bueno, eso después de Ludovico. Ahora nos quedamos con este tema que ya sabéis, si os registráis, os lo dará gratuitamente el propio Ludovico. Experience. Bueno, un tema realmente fantástico, ¿no? No me lo negaréis, realmente impresionante y poco más hay que decir ante semejante raudal de emoción y de creatividad y con este final del violín portentoso, ¿no? Yo este tema que ya sabéis que si os registráis os lo podéis descargar gratuitamente, el propio, digamos, Ludovico o un enlace del propio Ludovico os permite descargarlo como muestra y gratitud hacia vosotros, ¿no? Este Experience, y también podéis ver el concierto en directo que también he puesto el enlace en la página principal. Bien, lo que quería decir es que para mí este tema que acabamos de escuchar, esta Experience y otros muchos que van a sonar en el tema y que han sonado, hay que decir de que representa un gran cambio. Para mí este disco es un pequeñísimo cambio, ¿no? Y yo creo que Ludovico está comenzando a poder más la composición. A ver si me explico bien, ¿no? Quiero deciros con esto de que Ludovico empezó siendo pianista, de alguna manera, cuando lo conocimos, ¿no? El piano era el protagonista. Luego, a partir de hace un año, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Cuando contactó con los hermanos Robert y Roland Lipuk, bueno, más exactamente en el anterior disco, en el Divenire, Ludovico ya había una pieza en la cual comenzaba a manejar la orquesta y, sobre todo, incluía algún que otro sonido electrónico. Luego enlazó con los hermanos Robert y Roland Lipuk, hizo aquel Water Clutch, que en la que el piano y las electrónicas de estos dos hermanos alemanes realmente portentosos pues se entremezclaba de una manera maravillosa, y luego lo culminó con ese otro Nightbook donde ya escuchábamos todo este sonido, ¿no? Pero aún así el piano era, digámoslo así, protagonista, por decirlo, ¿no? Yo creo que en este trabajo, en un lapso de tiempo de 2013, Ludovico está comenzando a darle más importancia a la composición. Y en esta pieza lo hemos visto muy bien, ¿no? El piano estaba, pero todas las demás instrumentos adquirían más protagonismo, ¿no? El protagonismo lo tenían toda lo que era la composición, todos los músicos. Y en otros temas que hemos escuchado en este disco, si os dais cuenta, también, ¿no? O sea que Ludovico sigue avanzando lentamente, sigue evolucionando y sin olvidarse del piano, pero está dejando que otros instrumentos, el violín en concreto, por ejemplo, en este disco es un poco más protagonista, ¿no? Pero si os dais cuenta, las piezas comienzan a ser más redondas, ¿no? Más en conjunto, y el piano comienza un poco a diluirse con los otros instrumentos. Bueno, iremos viendo y siguiendo la pista a Ludovico y vamos a ver en lo que acaba todo este proceso y si estamos acertados en esta visión que le veo del futuro de Ludovico, ¿no? Pero de todos modos, vamos con el siguiente de los temas. Seguimos con el Underwood, donde pianos, cuerdas, programaciones, en fin, todo lo que acabamos de sonar a ritmo lento con un aire de, digamos, balada. Bueno, pues una verdadera delicia. Vamos con el tema que cierra el disco, Burning, o lo que es lo mismo, Ardiente. Thank you. Bueno, pues este ardiente, este burning, es el tema que cierra el disco, pero ya os he comentado anteriormente que nosotros hemos dejado para el final, para mí, el mejor de los temas que vienen en este trabajo discográfico y que refleja a la perfección lo que anteriormente os comentaba, ¿no? La evolución musical de Ludovico Einaudi, la jugada a jugar con los tiempos, subir la intensidad, bajar, cortar de frente, volver otra vez a subirnos con esa intensidad y esa emoción que solo los grandes o muy pocos saben hacer, y sobre todo la visión de conjunto que yo creo que es por el camino por el que va Ludovico Einaudi. El piano sigue siendo protagonista y él indudablemente, pero está cediendo, yo creo que en este trabajo se nota, ¿no? Está cediendo un poco terreno a lo que os decía anteriormente, ¿no? A la importancia de la composición en general, donde otros instrumentos asumen el protagonismo por su expresividad y porque Ludovico necesita de la tesitura sonora de dichos instrumentos. En este caso, por ejemplo, teníamos aquí en este disco, hay varios ejemplos en lo que respecta al uso del violín, ¿no? Si os habéis fijado, hay cuatro o cinco piezas donde el violín es total y absolutamente protagonista, piezas realmente espléndidas, ¿no? No os puedo decir el nombre del violinista, aunque me da la sensación de que ya sé quién es, que ha sonado aquí. Si recordáis, la pasada semana finalizábamos un tema realmente que no decía el nombre, ¿no? Pero un tema muy, muy emotivo, muy de sensibilidad y en el que sonaba pues un violín. Me da la sensación de que es el mismo violinista, tengo que confirmarlo, pero es un hombre al que le vamos a tener que seguir la pista, ¿no? Eso lo dejo ahí en interrogantes y ya aclararemos la duda. Bien, vamos a despedir el programa de Ludovico Einaudi con este tema que yo creo que vais a tener que disfrutarlo sin más. Un tema realmente precioso, lo que se decía, electrónicas, cuerdas, subir, bajar, los instrumentos de juguete, toda, pero sobre todo toda la composición, ¿no? Yo en este tema intuyo que hay un aire de ese otro disco fascinante de Ludovico, que era el Salgari, que si recordáis también lo tenemos ahí en el archivo sonoro, donde Ludovico jugaba con instrumentos étnicos, con instrumentos tradicionales, con ideas de la música contemporánea, en fin, hacía una verdadera mezcla fantástica. Y yo este disco, este tema que vamos a escuchar, el Newton Cradle, o sea, la cuna de Newton, es realmente va en esa línea, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Bien, así que vamos ya con este cuna de Newton para despedir a Ludovico Einaudi, un tema realmente poderosísimo, precioso, de principio a fin. Para mí, una verdadera obra maestra. Bien, pues así finaliza el disco de hoy que hemos escuchado de Ludovico Einaudi en un lapso de tiempo, así se titula, recientemente publicado en Europa y que, si no me equivoco, en España va a hacer su aparición la semana que viene, en el mes de febrero. Podremos escuchar y disfrutar en su totalidad este maravilloso disco, y también os aventuro que va a venir a dar, creo recordar haber visto unas 3 fechas, ninguna en Asturias, ya os lo digo, lo más cercano que tenemos es en Bilbao, que yo recuerde, y las otras 2 pues no sé exactamente ahora muy bien si deciros que era en Madrid y otra por Andalucía, pero bueno, en fin, lo dicho, una verdadera joya este disco que acabamos de escuchar, sobre todo especialmente este Cuna de Newton, que a mí me parece un tema realmente poderosísimo, especial, una auténtica maravilla de principio a fin, una obra maestra en sí mismo y que nos demuestra pues precisamente lo que os he comentado anteriormente de Ludovico, pues hacia dónde camina la visión de conjunto. Y sobre todo el trabajo en general, yo creo que da 2 sensaciones. Una, lo que os decía, de que empieza a dominar la visión de conjunto, y otra, que esté en un lapso de tiempo, es como un pequeño repaso precisamente a ese lapso de tiempo que yo fecho hacia el año 2006 aproximadamente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el 2013, donde Ludovico ha ido evolucionando, como os comentaba anteriormente, desde el piano solo con algún que otro chelo en aquel trabajo discográfico memorable que era, se llamaba Una Mattina. Luego comenzó con el Divenire, movimientos orquestales, pasó luego a la instrumentación electrónica y luego ya comenzó, pues bueno, a combinarlo todo un poquito, ¿no? Así que bueno, con esa idea os dejo, seguiremos escuchando, como no, este trabajo en un lapso de tiempo, y recordad, podéis ver en directo ahí en el canal YouTube de Ludovico Einaudi ese concierto que él mismo se encargó de grabar y de subir allá en un vídeo, y también si os registráis os podráis tener acceso a ese tema de regalo, al Experience, que el mismo propio Ludovico os distribuirá. Bien, nosotros continuamos, no sin antes recordar que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y también, como no, a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y ahí en el Facebook y en la página de la emisora, en radiocrash.org, podéis enviar mensajes y, en fin, todo lo que se hace en este paralelo mundo de Internet. Y nosotros continuamos. Lo vamos a hacer de una manera especial, ¿no? Veréis, en estas Navidades, pues bueno, veo poco la televisión, tengo que decirlo, pero bueno, en Navidades la vi un poquito más y había un anuncio que yo creo recordar que era de Coca-Cola y ponía una música, ¿no? Entonces mi hija, pues le gustó, me dijo, oh, papá, ¿qué es eso? Dijo, no, no, eso es una canción de cuando papá, digamos, era un poco joven, por así decirlo, no hace mucho, ¿no? Y es un disco de Supertramp. Entonces un día en casa se la puse. Así que hoy vamos a deleitarnos un poco con este, con esta canción de Supertramp, que servía de banda sonora para un anuncio. Sabéis que estos, las agencias publicitarias tienen muchísimo oído para la música, ¿no? Y de vez en cuando pues ponen una selección realmente impresionante. Bueno, pues este era el tema de Supertramp, que venía contenido en su disco Even in the Kids Moment, del año 1977. El tema se titulaba Kid a Little Bit, pero hoy lo vamos a escuchar en la versión vinilo, que sí, sí, he traído el vinilo precisamente de Supertramp, y así que Músicas en la Tarde se enorgullece, por primera vez, yo creo que es la primera vez que ponemos un vinilo aquí en el programa, o que pongo un vinilo en el programa, así que para todos vosotros, esta canción, para que los que hayáis escuchado pues o visto ese anuncio, sepáis que es Supertramp. Así que vamos a ver cómo suena, porque lo que os digo, es la primera vez que pongo un vinilo y espero que todo vaya bien. Vamos a proceder a bajar la aguja y que Dios reparta suerte. We'll be right back. Bueno, pues esto era Supertramp en vinilo, la primera vez que nos estrenamos aquí en el programa de Músicas en la Tarde, poniendo este soporte, que tantas satisfacciones nos dio hace años, pero que bueno, en el fondo es bastante complicadillo de mover y yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Bueno, pues esta era la canción que sonaba en el anuncio, creo recordar de eso, de Coca-Cola en estas Navidades, en el que decía algo de la gente feliz y demás cuestiones. Bueno, pues queda ahí un poco el sonido para que lo recordéis, de la Supertramp en el año 1977, el grupo por el que siento una tremenda debilidad junto con los Talking Heads en la década siguiente de los 80, para mí todos los mejores. Bien, seguimos, vamos con el grupo que va a sonar aquí la semana que viene, que vamos a escuchar en la primera hora del programa. Golbi ala galba قلبي على قلبك قلبي على قلبك يا يما يا يما وفي غربتي وعد مولاي يا يما يا يما يا يما قلبك يا يما على قلبك روحي وخبري القول يا يما برجوعي أنا اليوم راجعنا راجعنا راجعنا راجعنا راجعنا Bien, pues este es el sonido que el próximo miércoles escucharemos aquí en directo. Nos daremos un paseo por todos los ritmos de esta zona del norte de África, arábigos, influencias indias, sintetizadores, en fin, toda una serie de cosas, y el resultado ha sido realmente muy, creo, muy interesante. Bien, dejamos los sabores arábigos y nos vamos a nuestro país vecino, a Francia, y ahí tenemos a otro músico realmente juguetón de nombre René Aubry. El tema se titulaba Leeds, venía contenido en su trabajo Refugios del año 2011, pero este tema era, digamos, juguetón en plan lento. Ya sabéis, los franceses no pueden evitar el juguetear con la música, pero este otro que va a sonar ahora, el Rasta la Vista, en fin, vosotros mismos. Dejamos los juegos sonoros de René Aubry y nos vamos para el país vecino, a Bélgica, y ahí tenemos a Quim Mertens, que nos grabó un doble CD más un DVD aquí en las Islas Canarias, en nuestro país, y de él escuchamos el tema ya famoso Yes, I Never Did. Thank you. Bueno, llegamos al final del programa y lo vamos a hacer de nuevo. Seguimos con Wim Mertens porque tenía previsto poner otra pieza, pero ya estamos prácticamente en el tiempo. Así que vamos con otro de los temas clásicos de Wim Mertens. Aparte de este Yes, I Never Did que acaba de sonar, vamos con el Close Cover como despedida de hoy. Espero que este buque sonoro que llega a su final haya sido de vuestro agrado. Y ya lo sabéis, el próximo miércoles más y mejor. Y entre tanto y no, salud y saludos para todos.